hoy día es un día bien especial. No, hay algunos que tienen, no mira, tienen ningún problema. Hay unos que están tranquilos, como nuestro claro, invitado. Claro. Y hay otros que están, pero con el colon apretado, ya sin comer, sin dormir. Si la vida no te da la posibilidad, bueno, habrán otras formas de ayudar a la ciudadanía. Pero ¿cómo vienen no, pues? Concejalías pronto, las concejalías siempre sí, necesitan personas que quieran trabajar por las ciudades. Sí. La alcaldía en 3 años y medio más aproximadamente, pero ahora se viene la batalla de las batallas, como en algún momento se nombró cuando aquí teníamos al señor Lavín, Lagos Weber por primera vez, ¿se recuerda usted? Sí, claro. Y fue la batalla de las batallas. La bueno, madre de las batallas. Así es, don Gianni Panchetti. Y en noviembre próximo hay elecciones. Correcto. Y hoy quedan definidos los candidatos. Hay partidos que la verdad las cosas que no hay tanta esa pelea interna. Más allá del tema del partido, el color político, hoy día la gente está votando por persona. Yo al próximo señor, mire, no lo había conocido porque la verdad las cosas que lo veo hoy día... se nos está cayendo hasta el pelo. Hacía como 20 kilos que no nos veía. Hace como 20 años. Yo lo conocí cuando él trabajaba en Esval y nos regalaba vasos a nosotros. Mira. Y lo regalábamos en las tardes aquí en la radio Carnaval. ¿Ah? Señoras y señores, don Carlos Mondaca. ¿Cómo están? ¿Cómo le va, don Carlos? Pues. Bienvenido a Carnaval, pues. Muy bien, contento. Debo decir que hacía mucho tiempo que no venía. ¿Sí? Periodista. Periodista. Hace 20 años más o menos que no lo veía aproximadamente, ¿o no? Claro, llevo casi 15 años viviendo en la provincia de San Antonio y allá me encontraba con los Carnaval de San Antonio. ¿Y qué está en la actualidad por allá? Mira, yo soy periodista de profesión, sí, pues, por lo tanto tengo algunos proyectos en los que trabajo. Ya. Tengo una pequeña empresita. ¿Ya no está en Esval? No, yo ahí lo conocí, pues. No, yo estuve en Esval entre 2005 y 2010. De 2010 a 2023 fui gerente de asuntos corporativos en la empresa Portuaria San Antonio, sí, en el puerto de San Antonio. Y de ahí, independiente. Ahí estuvo trabajando también en la gerencia de la empresa portuaria. Así es. En San Antonio. En San Antonio. El puerto de San Antonio, que para qué vamos a andar con cosas. Nos lleva algunos pasos adelante al de Valparaíso. Mira, el puerto de San Antonio mueve más carga que el de Valparaíso, sin duda, pero tienen las mismas problemáticas. De hecho, okay, esta es una región ¿cuáles portuaria. ¿Cuáles son las mismas problemáticas? Usted que sabe, disculpe, soy ignorante en el tema. Mira, primero hablemos de la seguridad. Usted, vecina que está en hoy día escuchando Radio Carnaval, ¿cierto? La radio de la Quinta Región, va a un lugar, compra y se da cuenta que están vendiendo artículos de contrabando. Eso es un problema que pasa por los puertos. No le puedo creer. La inspección de los contenedores pasa por los puertos. Lo otro es que hoy día llegan desde el otro lado del mundo, China, la mayoría de nuestro intercambio es con China, nuestros contenedores, que es donde viene cada carga que uno trae, vienen en buques de 367 metros de largo donde caben 13.000 contenedores. Sin embargo, tenemos como país el desafío de crecer. Porque los buques más grandes que traen más carga hacen que esa carga que viene en su interior sea más barata. Ajá. Ustedes dirán, ¿este buque de 13.000 contenedores son los más grandes? No son los más grandes. Los más grandes son de 24.000 contenedores. No le puedo creer. Por lo tanto, ¿cuánto mide ese buque? Disculpe. 400 metros. Ok. Eso es como 4 cuadras. Claro. Y 54 metros de ancho. Claro. Ajá. Media cuadra. Exactamente. Son enormes. Sí, sí. Pero tenemos el desafío de crecer con eso, pero por sobre todas las cosas, de que la comunidad que está alrededor permita que ese puerto crezca sin que le haga complicaciones. Qué buena reflexión. Que crezca el puerto, pero sin que haga daño a la comunidad, exacto, donde está ubicado. Por ejemplo, esto de... Conversamos con Carlos Mondaca, candidato a diputado por el distrito número 7. Señoras y señores, que el puerto crezca, pero sin dañar a la ciudad, donde al entorno, ¿no es así? Mira, imagínate que el marco legal que rige los puertos data del año 1997. El año 1997, San Antonio, que es el puerto que más carga mueve, movía 1/6 la carga que mueve hoy día. A ver. O sea, 1/6 de la carga que hoy día mueve. Por lo tanto, claramente es una ley que tiene que ser revisada. Y en Chile, escúchenos, otros parlamentarios que están hoy día o que quieren ser parlamentarios, Chile tiene 30 puertos, de los cuales 10 son públicos. En esos 10 puertos públicos, en esas 10 ciudades, hay un total de 44 parlamentarios, 44 diputados, y no hay una ley de puertos actualizada. Qué buen punto. Es algo en lo que estamos al debe. Qué porque los puertos no solamente son carga, son personas que trabajan ahí. Y esas personas también requieren que su normativa sea revisada. Carlos Mondaca, don Gianni Panchetti, tremendo invitado. Un paréntesis, aquí, a propósito de puertos, y nosotros comentamos esta noticia, ¿te acuerdas tú del camión? Si me siguen hablando de puertos, yo puedo estar hasta la mañana, es mi tema, pero podemos hablar de otros también. Del, sí, camión, claro. Del camión Scanner, los problemas que había. Sí. Don Carlos hizo la investigación, pues. No sí. Le puedo creer. Sí. Y que dio harto que hablar. Mucho dio harto que hablar. Y va a seguir dando que hablar. ¿Sabes tú? Ya, por favor, después de este comentario, no van comentarios portuarios, pero en Manzanillo, México, en Buenaventura, en Colombia, en Pozorja, en Ecuador, en Callao, en Chancay, todos los lugares por los cuales pasa la carga son pórticos escáner. Valen la mitad de los camiones escáner, escanean el doble que los camiones escáner. Sin embargo, en Chile, es el único puerto de la costa oeste de América que tiene camiones escáner. Qué pena. A mí, como periodista, no me da pena. Me da ganas de investigar. Me parece sospechoso. Muy bien, sí, claro. ¿Por qué tenemos un sistema poco eficiente cuando sabemos todos que hemos sido permeados por el crimen organizado? El crimen organizado ya no es algo que se ve en las noticias de un canal centroamericano. El crimen organizado es algo que se ve acá. Los fuegos artificiales los viernes se tiran alrededor de todos los lugares donde vivimos. Y parte de eso pasa por los puertos Yani. Que es la puerta de entrada y de salida, ¿no? Y nosotros tenemos tres puertos: Quintero, Valpo, San Antonio. Los Andes. Terrestre. Usted que allá. Enrique Gaete llegó a saltar con esto. Claro, pero puerto marítimo, tres, acá. Claro. Cerquita, exactamente. Complejo Quintero, Ventana, San Antonio, Valparaíso. Señoras y señores, conversamos con Carlos Mondaca. ¿Qué lo mueve a ser candidato a diputado por el distrito número 7? El distrito 7, señora caballero, desde Santo Domingo, pasando por San Antonio, Cartagena, hasta Concón, Viña, Valparaíso. El estado Casablanca, claro. Valparaíso. Desde el río Concagua hasta el río Maipo. Así es. Perdón, hasta el río Rapel, perdona. ¿Qué me motiva, Sandro? ¿Eh? Yo creo que tú me vas a entender perfectamente porque eres concejal de la comuna de Viña del Mar. Hoy día, con todos los avances de la tecnología, con un ministerio de seguridad, aún el carabinero de la patrulla comunitaria va a una junta de vecinos y le dice a una vecina que vive en la misma cuadra o en la misma población donde alguien que vende droga, le dice: señora, si usted me denuncia, yo no puedo hacer nada. A mí eso no me parece. Me parece que el Estado está al debe con los vecinos. Se le traspasa la responsabilidad. Le pasas una responsabilidad que tiene que ver con el crimen organizado a un vecino. Desde el CESFAM le dicen al vecino: oiga, le vamos a mandar la confirmación de la hora por WhatsApp. Hay varios dirigentes que ni siquiera hoy día tienen un nivel de alfabetización completo y le estamos pidiendo que se comuniquen en un lenguaje digital. Necesitamos que el Estado esté al servicio de nuestra gente, pero eso no significa que el Estado tiene que seguir creciendo. Por eso estoy en Evópolis, porque quiero que seamos y administremos las cosas de manera responsable, que la gente esté primero, que los niños estén primero, pero que no sigamos. O yo les pregunto a ustedes dos, concejal, ¿usted ha escuchado que a propósito de estos 100.000 contratados que ha tenido en estos últimos 3 años, usted ha ido al CESFAM, al Gustavo Frique, a algún lugar, al registro civil, y dicen: hoy nos han atendido mucho mejor, se nota que hay más gente? Yo no he notado en ninguna parte donde haya más gente, no sé si estoy equivocado, no sé si tú tienes otra visión de eso. Yo no lo siento así. Entonces, claro, que los servicios o que el Estado sea más eficiente hoy día. Pero por supuesto, y que esté en sintonía y empatizando con lo que le pasa al vecino. Hoy día tenemos vecinos que no salen después de determinado horario porque les da miedo. Tenemos vecinos que están esperando años que le hagan una obra de pavimentación, se las hacen y después de eso, cuando llueve, se les inunda las casas porque el diseño estuvo malo. ¿Y cuál es la solución de la municipalidad? No entregar la obra. Entonces están en una permanente revisión, pero durante esa revisión el vecino se inunda y se inunda y se inunda. Eso es lo que no tiene que pasar. Yo creo que los diputados que salgan, y espero salir, pero si no, el que salga tiene que tener ese sentido de urgencia, de que las cosas no pueden seguir pasando como están pasando hoy día. No soy apocalíptico, no es que esté todo malo, pero hay muchas herramientas que no se ocupan de la adecuada forma para poder ir en asistencia a esa gente. Conversamos a esta hora de la tarde con Carlos Mondaca, candidato a diputado por el distrito número 7. Hasta hoy se inscriben las campañas. Hoy día se inscriben los candidatos. El partido inscribe sus pingos. Sí, exactamente. Y de ahí para adelante, de ahí mañana nos inscribimos nosotros. Y a revisar, hasta ahí, sí. Hasta el 30 parece que revisa CERVEL si están bien inscritos, toda la documentación que exactamente, tienen, todo aquello, sí, sí. ¿No? Por eso se supone que la campaña parte en septiembre. Y los candidatos presidenciales tienen que colocar a disposición el programa. Claro, claro, hay que subir el programa. ¿Usted apoya alguno? Disculpe. Mira, en esta etapa yo me voy a centrar en conocer, en que me conozcan, en mostrar lo que estoy. Después de eso, vamos a ver a quién apoyamos. Oh, primero okay. Hay que conocer Evópolis el programa. ¿Evópolis no está apoyando? No, Evópolis es parte del Pacto Chile Vamos, por lo tanto su candidata es Evelyn Matthei. La señora Matthei. Pero yo creo que hay que conocer el programa. Un tema es el puerto, la quinta región es como bien parecido a los problemas que tiene. Por supuesto. El tema, además, a nivel nacional, el tema uh-huh. de la inseguridad, el uh-huh. desempleo. El tema de la locomoción colectiva, ¿cuáles son sus temas? ¿En cuáles va a trabajar? ¿Con cuáles se compromete para trabajar para la ciudadanía del distrito número 7 si llega al Congreso? Mira, lo primero, lo que dijimos, que el Estado aplique la ley que hoy día existe para que la vida del vecino se haga más llevadera. Doy un ejemplo pequeño, que quizás puede parecerles algo, ¿cómo decirlo? Algo banal. Pero no es banal cuando a ti te pasa. ¿Y por qué no se aplica la ley? ¿No hay recursos? ¿Qué pasa? No, yo creo que no hay ganas de fiscalizar. Por ejemplo, la ley dice que tú no puedes tener más de 45 decibeles después de las 11 de la noche en un lugar. Y eso implicaría que uno como municipio podría ir a fiscalizar una actividad industrial, pero también un vecino que tiene mal vivir. Y no se hace. Lo otro que yo creo firmemente, y eso es como, perdona, uh-huh. hablando de fiscalización respecto a temas que hoy día están ahí, que están los instrumentos, sí, pero sí. que no se cumplen. Por ejemplo, totalmente de acuerdo. Otro ejemplo, la ley Chavo Cables. Ya. Todos sabemos que los roedores corren, ¿cierto? Por los postes, se ve feo. Sí. Y eso, hoy día, si la empresa no retira, el municipio está facultado para retirar los cables y cobrarle al dueño del cable. Pero no se hace. Lo mismo pasa con los caneles y la protección de los animales. La ley Cholito es una ley que carece de un marco para que se pueda aplicar. Y no se aplica. Hay un montón de municipios que no tienen caniles. Pero si vamos a ir a temas en los cuales a mí me gustaría legislar, por supuesto. Primero, aplicar la ley. Sí, primero aplicar la ley. Claro. O sea, no nos pongamos en tantas leyes. Caniles, de y así tantas otras, porque final de cuentas. Dando un par solamente. El resumen que se hace es que hoy día hacemos leyes, pero que lamentablemente no se fiscalizan y no se aplican, no se llevan a cabo, no sacamos nada. Po. Claro. Pero exacto. Mira, en esto hay mucho de sentido común. ¿Y yo por qué me siento contento de estar en Evópolis? Porque es un partido que está en el centro. Porque seamos realistas, ni en el matrimonio, o en la convivencia, ni en la relación con los hijos, ni con las empresas, el ser intransigente ha sido una virtud. Tú puedes tener tus ideas, pero al frente tuyo, hay una persona que tiene otras. Y que tiene otras porque tiene un punto de partida distinto. Porque ha vivido una vida distinta. Yo no puedo pretender que él tiene que pensar exactamente igual que yo. Exactamente. Y quizás yo no tengo el 100% de la razón. Y quizás el avance está en que yo pueda ceder, que él también, y que vayamos juntos. Por algún motivo que desconozco, sin duda, por el desencanto de la política, hoy día la intransigencia es vista como una virtud. Es difícil hacer una candidatura en el centro hoy día. Pero yo estoy aquí comprometido con eso, con querer dialogar, con tener mis ideas claras, pero entender que no son las únicas. Y esto no quiere decir que busquemos el término medio a todo, pero quiere decir que no estoy cerrado a conversar con quien haya que conversar para sacar los temas adelante. Okay. Por eso no quiso Carlos Mondaca. Por eso no quiso además responder la pregunta a quien apoyar hoy día en la candidatura presidencial. Es que primero conozcamos el programa. Porque finalmente el programa baja además también a los candidatos hoy día al Parlamento. Por supuesto, conozcamos el programa. Yo quiero saber qué va a pasar con la infancia, por ejemplo. Aplicar la ley, trabajar con quien tenga que trabajar para armar un equipo con los problemas reales. Sí. ¿Y qué más, don Carlos? Mira, bueno, estamos en una ciudad, Viña del Mar, ¿cierto?, que está al lado de una actividad industrial importante, que tuvo una actividad bastante más industrial bastante más importante. Sí. Recuerden, Textil Viña, La Craft. Estaba todo aquí, pues. Estaba todo acá. ¿Hoy día qué queda de eso? Nada. Yo las creo poblaciones que tuvo Textil. Sí, claro, Viña. Las poblaciones que Dios, sí, los nombres de las poblaciones, esto es la onomatopeya del asunto, así nada es, más. Así es. Yo siento que este es el momento, y esto realmente no depende solamente de un diputado, pero yo creo que hay que revisar la condición en la cual nosotros nos estamos relacionando con el comercio exterior en el extranjero. Es decir, ¿vale la pena después de haber firmado un contrato de libre comercio con Asia y el Pacífico en general, a comienzos de los 90, ¿no podremos revisarlo en 2025? ¿Será lógico que sigamos exportando astillas de madera? ¿No podremos hacer algo más? ¿No podremos emplear a más gente? Porque estamos viviendo en un país que es un país de pequeños comerciantes, de pequeños prestadores de servicio. Y si tú miras en qué se refleja eso en nuestra vida, somos un país donde pasamos haciendo bingos. Somos un país donde si tú te quieres atender la salud pública, te vas a morir, y te vas a morir por pobre antes de tu problema de salud. Por lo tanto, en la medida que generemos más riqueza para este país, y esa debería ser la prioridad de cualquier candidato, generar riqueza para el país y emparejar la cancha. Y mejorando la eficiencia del Estado, yo creo que los recursos responderían mucho más. Que es como comenzamos, digamos. Ahora, si yo fuera como... así como. Si tú fueras el viejito Pascuero y digo, ¿qué quieres cambiar de una sola cosa? ¿Sabes lo que yo cambiaría? Yo haría dos policías. A mí me parece que un uniformado, un policía, que es una persona que se entrena para ocupar fuerza letal en el caso de ser necesario para evitar un crimen, no puede estar diciendo, hola, buenos días, ¿me muestra su patente de alcohol, por favor? Hola, buenos días, pase, aquí está el concierto. Que estén cuidando concierto, que estén trasladando carga sobredimensionada, que estén diciéndole, don Gianni, buenos días, ¿me muestra los vehículos, los documentos del vehículo? Eso lo debería estar haciendo otra policía. El policía, que está entrenado, te insisto, porque para ocupar fuerza letal no es algo trivial. El tipo tiene que entrenar, tiene que disparar, tiene que capacitarse. Yo siento que es un despropósito que lo manda a pedir. Y dejamos a los carabineros. ¿Ah? ¿De dónde sacamos gente? Porque hoy hay escuelas. Carabineros no están postulando. Pues. Este vaso para mí. Que, sí, ay, adelante. Sí. Agua de fal. Oye, el vaso no, pero el agua sí. Recuerde que a carabineros se le sacó el piso de parte de muchas. Pero por supuesto. De esta, claro. Entonces hoy día no están postulando a carabineros. Mire, el otro día veía, estuvo acá el oficial haciendo la promoción, había vuelto a carabineros, estuvo conversando con nosotros y lograron meter 27 niños a una población. Tenemos 2 millones de personas en la quinta región. Pero Sandro, y ellos van a ser los que en 3 años más, en 2 años y medio más, van a salir. ¿De dónde sacamos gente? Entonces, ¿cómo hacemos dos policías, don Carlos? Sandro, ¿de dónde sacamos gente? Hemos olvidado. Subimos los sueldos. Puede ser, ¿no? O sea, mira, escuché una idea re buena. ¿Sí, cuál? El otro día un señor, y yo, en el tema cuando está todo esto de la ebullición política, ¿sí? A mí me parece maravilloso porque salen muchas ideas, varias ideas, y muchas de ellas muy buenas. Uh-huh. Y un señor me dice, oye, concejal, ¿por qué no vamos a donde están haciendo el servicio militar? Y lo encontré re bueno, ¿verdad? Veamos cómo podemos sacar a lo mejor jóvenes que están haciendo el servicio militar, que están bien preparaditos, pasarlos a carabineros, meterle un buen sueldo, darles garantía de que van a tener un buen trabajo, una cierta cantidad de años y todo el tema, a lo mejor porque muchos no quieren postular hoy día a la escuela. Sandro, mira, yo creo que todos estamos llamados a cuidar a las Fuerzas Armadas, claro, y a las policías. Sí. Totalmente primero. De acuerdo. Lamentablemente, por hecho de nuestro pasado reciente, esa imagen ha tenido un problema. Así es. Pero estamos todos llamados a avanzar. Eso es una cosa. Segundo, respecto a cómo podría hacerse, y yo les adelanto que mi jefe de campaña es un carabinero. Qué bien. Por lo mismo. Me alegro mucho. Que es Emilio Hermosilla, que le mando un saludo, está escuchando la entrevista. Les cuento que tendrían que haber dos policías. Ya. Dos escuelas matrices. Una para formar o certificar a personal que trabaje en una policía municipal, que tú tengas ese título, así como tú eres periodista, vas y te puedes trabajar en una radio, que alguien tenga la aptitud calificada de personal de seguridad municipal y pueda postular a cualquier municipio en Chile. Okay. Es lo que debería pasar. Una policía municipal. Un escalafón de policía municipal, pero legitimado. Si aquí lo que pasa normalmente es que aplicamos la ley conforme nos gusta, entonces en la municipalidad de Viña pueden haber 100 vehículos de seguridad ciudadana y en la Valparaíso hay 30. ¿Por qué? El carabinero tiene 12. ¿Y por qué en Valparaíso hay más crimen organizado que acá? Porque en torno a los puertos siempre hay crimen organizado, porque el Ministerio de Hacienda se lleva la plata que los puertos tributan y no queda directamente en la ciudad. Y esto tendría que estar legitimado por el Estado. Exactamente. Sí, y que los recursos. Exactamente. Mire, uno de los temas que, y aquí le hablo, como usted me preguntábamos como concejal. Está yo mejor en estos 20 años, estoy más canoso. Me preguntaba como concejal. Sí. Mire, a mí lo que más me da mucha lata es que los municipios tengan que estar sacando plata del municipio. Pero por supuesto. Para pagar. Para pagar seguridad municipal, si no es un rol municipal, además no está legitimado, ¿me entiendes? Y más encima terminamos diciéndole, no vecino, si usted no denuncia, ya sabe, aquí vamos a seguir. Así es. Hay otros problemas que tiene que el municipio tiene que estar presente. Sandro, habiendo cámaras, estando la fiscalía, lógico, la capacidad de escucha telefónica, en serio, viendo los fuegos artificiales con el desparpajo que los lanzan todos a ver los viernes. Me dicen que estamos en el tiempo, a ver si para la próxima no responde esto, el royalty portuario, porque hay algunos que dicen, está bien el royalty portuario, pero si me das un minuto te lo explico. Es que algunos hablan de royalty y otros hablan de tributación portuaria, que son dos cosas distintas. Es que por eso quería Es lo mismo. Hace dos semanas atrás, el diputado Cuello y el senador Brito, ahora candidato a diputado. Senador candidato a diputado. Habla de La Torre entonces. ¿La Torre? Bueno. Sí, Brito es diputado. Claro. Pero mire, hicieron algo que es bien lamentable. Ya. Llevaron a vecinos, llevaron al alcalde o al representante del alcalde de San Antonio y a la empresa portuaria de San Antonio al Senado. En una semana distrital para hacer un acto para anunciar un royalty portuario. Ya. Cuando en realidad lo que hicieron fue anunciar que ellos van a presentar un impuesto adicional a la actividad portuaria. Es decir, presentaron un proyecto para que el comercio exterior de Chile salga más caro. ¿Cuánto más caro? $2 por tonelada. A eso voy. Me parece un abuso. Yo no tengo toda la información. Por ello le pregunto. Yo tengo arte. Por ello le pregunto, para que me saque la ignorancia, porque... Hice una columna de opinión, te la voy a compartir. Ya, muchas gracias. Sí. Oiga, un placer haberlo tenido aquí. No, Sandro, igual. Puerta abierta de la Radio Carnaval. Hemos conversado con don Carlos Mondaca, candidato a diputado por el Distrito 7. Carlos Mondaca, de Evópoli. No habló de aplicar la ley, no habló de que aquí no tiene que haber intransigencia. De los niños. No habló de los niños. No habló de crimen organizado, aduanas, puerto. Sí. Muchas gracias. Mucho éxito. Muchas gracias. Que estén bien. Chao.